hasta siempre. Una palabra es la distancia que nos separa y un aliento el tiempo que nos queda. Mis labios medio abiertos se dejan besar por tu mar de lágrimas. Noto el sabor de tu tristeza. Son lágrimas de lodo que visten de luto, pues nuestro futuro ha muerto y tu orgullo se siente solo. Así que cántale a aquella nana, déjalo descansar, y cuando sus ojos se hayan dormido, lo encierras en una caja y le permites morir en paz.